A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazín de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Cordial saludo. Bienvenidos al magazine informativo Recorriendo Cundinamarca. Hoy es nuestro resumen semanal. Los hechos y actividades importantes están aquí hoy, sábado 16 de febrero de 2013. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Hoy en la presentación y producción, Jenny Patricia Rodríguez, de la emisora Pacho Estéreo. Estos son los hechos que desarrollaremos en la presente emisión. En Pacho. El pasado sábado, 9 del mes de febrero, se llevó a cabo en un acto protocolario la entrega por parte del presidente de Davivienda, Dr. Efraín Forero, del espacio de bienestar Recrearte aquí en nuestro municipio. Desde Sutatausa. En esta oportunidad me encuentro con el párroco del conjunto doctrinero San Juan Bautista aquí en Sutatausa, director también de Manantial FM Estéreo, el padre Luis Carlos Ayala. Hoy, este informe especial con motivo del Día Mundial de la Radio. 13 de febrero de 1946 se fundó la Radio de las Naciones Unidas y a través de este medio se buscó forjar un futuro más pacífico. Nuestro invitado especial. A esta hora de la mañana en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado es el recientemente elegido alcalde del municipio de Machetá, doctor Juan Bernardo Castro Castillo. Titula desde San Francisco. El presidente del Consejo Municipal, Eduardo Bautista Ramos, da a conocer parte de la agenda para el primer periodo de sesiones de 2013, entre otros temas. En Davio. En esta oportunidad nos encontramos con Sebastián Zúñiga, quien es un aspirante al Consejo Estudiantil del Colegio Departamental José de San Martín, y pues él en esta oportunidad nos va a hablar de sus metas, de sus propuestas, de sus proyectos que tiene para este 2013. Titular de Sesquilé. Llegan las elecciones a la institución educativa departamental Carlos Abondano González y candidatas buscan que alcalde municipal brinde apoyo al colegio. Titular desde Fomeque. En Recorriendo Cundinamarca hoy estamos con nuestro invitado especial, es el doctor Alejandro Herrera, personero del municipio de Fomeque. Él nos habla sobre el tema de los derechos humanos. Damos paso a la información de Cundinamarca. Iniciamos con la región del Río Negro. Informe desde Pacho Estéreo con Rodolfo Rodríguez. Oyente de Recorriendo Cundinamarca, buenos días. Este es el informe desde el municipio de Pacho. El pasado sábado, 9 del mes de febrero, se llevó a cabo en un acto protocolario la entrega por parte del presidente de Davivienda, Dr. Efraín Forero, del espacio de bienestar Recrearte aquí en nuestro municipio. El alcalde municipal, Dr. Edwin Ariel Ortiz Fernández, gestionó la celebración de un convenio de alianza estratégica con la entidad bancaria Davivienda, la cual, obrando dentro del marco de la responsabilidad social empresarial, decidió impulsar y patrocinar el proyecto denominado Espacio de Bienestar, el cual comprende cuatro espacios que en su conjunto conforman un espacio integral, a saber, sala de cine, sala de exposiciones, espacio virtual y ludoteca. El doctor Edwin Ariel Ortiz Fernández dio la bienvenida a los asistentes y agradeció a las directivas de Davivienda por este gesto con nuestro municipio. Gracias, doctor Efraín Forero, por colaborarme en desarrollar un ítem muy importante de mi plan de desarrollo. En el eje de sinergia social se encuentra el trabajo por la infancia, el promover la cultura, los espacios para que la gente tenga un contacto directo con las bellas artes. Gracias, doctor Efraín. Usted ha entendido muy bien la necesidad de los pachunos, un municipio que se acerca a los 23.000 habitantes, pero que carece de estos espacios, que carece de estas oportunidades. Por eso usted ve, doctor Efraín, ve al Consejo Municipal de Cultura, ve al Honorable Consejo Municipal a su espalda, ve a mi gabinete municipal, ve a las personas que conforman todo el cuerpo educativo del municipio de Pacho. Están entusiasmados porque saben que esta alcaldía, en el primer año de gobierno, trabajando por la dignidad de los pachunos, logró tocar el corazón del doctor Efraín Forero, hacer que la doctora Alejandra Cuellar, la jefe de responsabilidad social del banco, viniera a Pacho, recibiendo las instrucciones del doctor Efraín. Y por eso hoy tenemos convenio suscrito entre la Alcaldía Municipal y el Banco de la Vivienda. Un convenio que va a promover los espacios de bienestar. Agradezco especialmente a Radio Futurama y a Pacho Estéreo por esa transmisión que me están haciendo para que toda la provincia del Río Negro, los 8 municipios que la conforman, Topaipiel, Peñón, Villagómez, Yacopí, La Palma, San Cayetano, sepan que en Pacho se están haciendo cosas grandes de la mano de un gran banco, Davivienda. Por eso sabemos que estamos en el lugar correcto y quien no está con Davivienda está en el lugar equivocado. El presidente de Davivienda, doctor Efraín Forero, se sintió satisfecho de este convenio entre la alcaldía y Davivienda. Estamos realmente muy satisfechos. Creo que se ha hecho un trabajo espléndido, el trabajo con la alianza con la alcaldía y todo el equipo de trabajo del señor alcalde y también de la Fundación de Corporación del Día de la Niñez. Y Davivienda es espléndido. Yo creo que la calidad de lo que se está viendo es muy alta, es muy buena y va a permitir verdaderamente que podamos brindarles a los niños, a los jóvenes y a la familia sitios especiales donde ellos puedan jugar en las ludotecas, tener acceso a unas exposiciones de arte realmente extraordinarias. La sala de cómputo es magnífica, va a permitir que todas las personas visitantes puedan entonces poder estudiar, poder tener acceso a internet y poder a través de eso también tener acceso a los programas de educación financiera, entre otras cosas. Y la sala múltiple que también pues va a estar proyectando cine y películas permanentemente, van a permitir tener esto como una experiencia muy grata. Yo creo que Pacho será reconocido a nivel nacional por esta extraordinaria sede de Cultivarte. Pues para mí es muy grato poder hacer esto. Tengo que decirlo que lo hago en representación de Davivienda. ¿Quién es finalmente el que está haciendo pues, el aporte? Yo tengo la fortuna, el privilegio pues, de estar haciendo pues, esta entrega y de haber participado en el proyecto. Entonces, pues eso genera una gran satisfacción personal también. Y pues por mi cercanía con el municipio desde niño, y pues también lo que me da mucho gusto es que estemos concibiendo este modelo, porque es el interés de Davivienda el poder hacerlo en muchos otros municipios en el país. El doctor Camilo Garavito, quien dirige este centro cultural Recrearte, nos da a conocer el horario que está abierto al público este centro. Está abierto al público de martes a viernes, de 3 de la tarde hasta las 7 de la noche, sábados y domingos, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Los lunes descansamos. Adiós, gracias. ¿Quiénes pueden venir a este centro? Cualquier persona. Los niños desde 0 años con sus madres o padres de familia y niños de 90. ¿Por qué no de 100 años que quieran venir a disfrutar del espacio? Pero no, es decir, cualquier persona puede venir a disfrutar de los espacios. Cuando haya exposiciones en el salón de exposiciones, que vengan, aprovechen esa oportunidad. La necesidad de aula virtual, consultar la tarea, tenemos un programa de consulta tu tarea en internet de martes a sábado, donde los niños jóvenes vienen a realizar las consultas. Y la oferta de proyecciones de películas en el aula audiovisual los martes de 5 de la tarde a 7 de la noche para mayores de 12, 16 años, cine para adultos, y sábados de 3 de la tarde a 5 de la tarde, cine familiar o cine para niños. Entonces es fundamental que vengan las familias, aprovechen el tiempo libre para reforzar sus vínculos, y es necesario rescatar el modelo de familia para tener una sociedad quizá un poco más sana, o al menos pueda sobrellevar los retos y las cargas que tienen en la vida, ¿no? Gracias a Recorriendo Cundinamarca, un saludo muy especial para todos los oyentes, muy amable. Desde la emisora Pacho Estéreo 94.4 les informó Rodolfo Rodríguez. Sigan ustedes Recorriendo Cundinamarca. Hoy desde Sutatausa tenemos la participación de nuestros compañeros de la emisora Manantial Estéreo. Bienvenidos. Saludos amigos de Recorriendo Cundinamarca desde Manantial Estéreo 88.3 en Sutatausa. Esta semana, nueva convocatoria para el Banco de Alimentos, favoreciendo a los más necesitados de nuestro municipio. En esta oportunidad me encuentro con el párroco del conjunto doctrinero San Juan Bautista aquí en Sutatausa, director también de Manantial FM Estéreo, el padre Luis Carlos Ayala, quien es una de las personas que lidera el Banco de Alimentos y que este domingo tendrán una nueva convocatoria, y nos dirigimos a él para que nos comente más acerca de este proyecto. Padre, bienvenido a Manantial Estéreo y a Recorriendo Cundinamarca, donde nos escuchan todas las emisoras, todos los habitantes del departamento. Buenas tardes, Wilson, y buenas tardes a todos los oyentes de las emisoras de Cundinamarca en este espacio que se nos brinda para compartir con todas las comunidades acontecimientos que se viven en cada municipio. Bueno, este domingo tenemos nueva convocatoria para el Banco de Alimentos. Cuéntenos acerca de este proceso, cómo va, qué se ha hecho y por qué se ha tomado la decisión de abrir esta nueva convocatoria. Bueno, les cuento a todos los oyentes y a usted, Wilson, que esto es un programa de la pastoral social. La pastoral social es esa parte en la iglesia donde se busca atender, colaborar, acompañar la situación de muchas personas que están en condiciones poco favorecidas. Y desde hace varios años se está trabajando en nuestra diócesis de Zipaquirá con el Banco de Alimentos, y comenzamos con un programa que era conocido como Tejiendo Comunidad, apoyados precisamente por el Banco de Alimentos, que es de la Arquidiócesis de Bogotá, otro proyecto grande de la arquidiócesis para ayudar y poder colaborar con las familias menos favorecidas. Entonces, se ha querido fortalecer más este servicio, y para esta ocasión pues se han convocado a distintas instituciones del municipio, ¿no? La parroquia lo viene trayendo desde varios atrás, como les digo, con el nombre de Tejiendo Comunidad. Pero queremos prestar un servicio y ya tenemos el apoyo y el respaldo de la administración municipal y otras instituciones, como es la personería del municipio de Sutatausa y las juntas de acción comunal, también apoyados desde la pastoral social a nivel de la diócesis, en cabeza del delegado, que es el padre César Augusto Márquez. Para convocar a estas personas, ¿se tiene ya una base de datos? ¿Cómo se va a hacer este proceso? ¿O pueden venir las personas que se crean que están en esta situación? ¿Cómo va a ser este proceso? Sí, ya se ha tenido un trabajo antes. Esto se viene trabajando desde hace algún tiempo con encargados de la administración municipal. Entonces se ha podido hacer un sondeo de estas familias. Entonces ya se tienen un listado de más o menos un número de 100 personas que van a ser tenidas en cuenta en este programa. Pero como digo, esto es sobre todo con un nuevo estudio que se hizo la administración municipal. La convocatoria será mañana domingo. ¿A qué horas los esperan y en qué lugar, padre? A las 8:30 de la mañana. Todas las personas que están inscritas, incluso se deja abierta la invitación, no solamente a los que ya se les visitó y se les han recibido algunos datos, sino a todos los que en este momento necesiten este apoyo, porque ya es un trabajo, ya como lo hemos dicho, interinstitucional. Padre, muchas gracias por estar en Recorriendo Cundinamarca. No, usted, Wilson, gracias por tenernos en cuenta para informar a todos los amigos de este programa radial, que llega a muchos municipios y que nos haya tenido en cuenta para este informe. Desde Manantial Estéreo Sutatausa, informó Wilson Hernando Olaya. Recorriendo Cundinamarca. En el programa de opinión y entretenimiento, La Ventana de Caracol Radio, espacio que se basa en la participación de los miembros del programa en una tertulia en la que se plantea un tema social, cultural, artístico, psicológico, de entretenimiento, el periodista Fran Solano realizó el pasado miércoles 13 de febrero un especial sobre el Día Mundial de la Radio, y en el cual hizo especial reconocimiento a la radio comunitaria y a nuestro magazine Recorriendo Cundinamarca. Aquí les compartimos este aporte sobre la historia que ha marcado la radio en Colombia y en el mundo con Fran Solano, periodista de entretenimiento de Caracol. La ventana está abierta ya para llenarnos de luz a todos. Con Fran Solano te divertirás y comprenderás el mundo. Para nosotros es un día especial, pues es el Día Mundial de la Radio. Si lo

Continuamos recorriendo Cundinamarca en este resumen especial. Hoy sábado 16 de febrero damos paso a Víctor Manuel con el invitado especial, el recién electo alcalde del municipio de Machetá. Llega recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. A esta hora de la mañana, en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado es el recientemente elegido alcalde del municipio de Machetá, doctor Juan Bernardo Castro Castillo. Doctor, bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy especial para todos ustedes y estoy disponible a ver, escuchar sus inquietudes. Una elección atípica con un importante respaldo el pasado domingo. Sí, gracias a Dios, pues hemos venido trabajando desde hace muchos años y se ha conformado un grupo político que me dio ese respaldo tan rotundo de las urnas. Muchas gracias. Sí. Sáquenos de una duda. ¿Usted tuvo que adelantar campaña o esto fue ya simplemente algo mucho más, de un trámite más sencillo? No, es claro, esto se realizó una campaña porque la registraduría nos convocó a elecciones a finales del año pasado y estuvimos en una campaña relámpago durante un mes y una semana más o menos. Sí. Bueno, ¿y cuáles son los fundamentos, los puntos primordiales que usted expuso a la comunidad para alcanzar la alcaldía de Machetá? Bueno, continuar con las cosas buenas que se vienen haciendo, que se venían haciendo en la administración municipal para el anterior alcalde, especialmente los programas de orden social, ¿no? Sí, señor. Los programas para los incentivos, para los abuelos, para las madres, cabezas de familia, bueno, todos estos programas sociales. Sin olvidar también las obras de infraestructura que también son muy importantes para nuestro municipio. Bueno, señor alcalde, como quiera que usted pues ha hecho ese recorrido por todos los rincones del municipio, ha tenido la oportunidad de estar en contacto con los habitantes, ¿qué panorama tiene? ¿Cómo está el municipio en este momento y cuáles son las principales necesidades que tiene que usted resolverle a la comunidad? Bueno, una de las grandes necesidades que vi en esta campaña es el arreglo de sus vías. Las vías terciarias están en un estado lamentable porque el anterior invierno siempre causó varios estragos. Ahora también hay mucha inequidad social, ¿no? Que es importante, sí, que esto en nuestro municipio vaya mejorando y que las gentes más necesitadas tengan una forma de subsistir. De acuerdo, señor alcalde. ¿Y cómo piensa usted organizar su equipo de gobierno? ¿Qué materia tiene que suplir en este sentido? Bueno, la verdad que venimos trabajando mancomunadamente con el anterior alcalde, el alcalde que fue suspendido. Sí. Y él había tenido un equipo de gobierno bastante sólido. Conocemos ya el programa de gobierno de él, conozco el plan de desarrollo porque como concejal di ponencia en el consejo. Entonces, la verdad es continuar un poco con esas cosas buenas que se venían haciendo. Uh-huh. y darle una continuidad, porque siempre estas elecciones causó un traumatismo en la administración. Y lo que Machetá necesita es ahorita una persona que la ponga a desarrollar sus necesidades lo más pronto posible. Señor alcalde, otra curiosidad, ¿cuál es el presupuesto que tiene Machetá para el ejercicio? 5.600 millones. Sí, no es muy alto, ¿verdad? No, es un presupuesto, como ustedes ven, muy corto, y la cuestión es que nos toca aquí tramitar, hacer una gestión bastante importante a nivel nacional y departamental para poder realizar todos estos programas de gobierno que tenemos planteado durante esta campaña y que está muy bien plasmado en el plan de gobierno. Sí. ¿Y el proyecto más importante, el que lleva más dinero de por medio, cuál es? Bueno, pues como le decía, lo del arreglo de vías, uh-huh, de las vías terciarias del municipio. Yo creo que tenemos que darle a los campesinos un modo de transporte de sus cosechas, de sus productos agrícolas, para que los puedan transportar hacia la capital del país. Sí. A propósito de esto, señor alcalde, para quienes nos escuchan en otras regiones del departamento, como quiera que estamos saliendo por 25 emisoras en el departamento de Cundinamarca, en otros sectores, repito, ¿cuáles son las principales actividades en el campo realizadas por la gente de Machetá? Bueno, Machetá es un municipio netamente agrícola y algo ganadero, pero su labor agrícola es la más importante en la papa, en la cebolla cabezona y el tomate. Últimamente pues estamos con un programa con la Federación Nacional de Cafeteros incentivando el cultivo del café. Sí. Pero desafortunadamente todos estos productos están en unos precios mínimos que los cafeteros están atravesando por un problema social bastante delicado. Sí, señor. ¿Y cuántos son los habitantes que tiene Machetá, señor alcalde? Los habitantes, 9.600 habitantes. Ajá. ¿Y el área urbana qué tan poblada está? El área urbana tiene el 37% de la población. Uh-huh. Sí. ¿Cómo están en materia de infraestructura educativa, señor alcalde? Bueno, no nos podemos quejar, pero hay que mejorar muchos aspectos en esa parte de la infraestructura. Por ahí precisamente tenemos radicados unos proyectos para que poder mejorar esta infraestructura y poderle darle una educación mucho mejor a nuestra juventud. Sí. Y en el aspecto cultural, señor alcalde, ¿qué planes, qué proyectos, qué tradiciones tiene Machetá? Bueno, la verdad que en la cultura se ha hecho poco y ahorita en el Consejo Municipal se han tramitado unos proyectos de acuerdo a darle un impulso muy importante a la cultura, crear una verdadera identidad en nuestro municipio. Y también resaltar pues las costumbres y las tradiciones de nuestro municipio. Entonces, es una tarea que también vamos a emprender en compañía con el Consejo y con las autoridades municipales para que esta cultura no se nos pierda. Sí. Háganos un favor, señor alcalde, para quienes nos escuchan en otros sectores del departamento, desde Bogotá, ¿cómo se llega a Machetá? Machetá queda a 87 kilómetros de la capital por la vía norte, que es donde vamos hasta la represa del Cisga y desviamos a mano derecha por la carretera del Valle de Pena. Estamos a una hora y cuarto de aquí, en la capital del país. Sí, señor. ¿Y cuáles son los principales atractivos en materia turística que tiene Machetá? Bueno, ahí estamos explotando ahorita. Pues, primero que todo, contamos con un clima bastante agradable. En esta época es un clima cálido muy muy agradable. Y segundo, pues hay muchos atractivos turísticos que están inexplotados y que vamos a ver cómo los incentivamos. Hay unos balnearios termales muy saludables. También tenemos unas piedras históricas que realmente son poco conocidas. Y muchos otros atractivos. Hay una naturaleza exuberante, muy hermosa. Sería bueno que nuestra gente la conocieran. Por supuesto que sí. Sobre otra curiosidad, señor alcalde, ¿en qué época del año Machetá realiza sus festividades? Sí, nosotros ahí tenemos dos festividades. Una que es la tradición de música huasca, la celebramos normalmente en el mes de mayo, y las fiestas patronales y ferias y fiestas que llamamos se hacen para el primer puente del mes de octubre. En el mes de octubre, así que pues tenemos tiempo de prepararnos y de asistir y acompañarlo, claro. A usted, ¿no, alcalde? Claro, y acompañarnos, y no solo en esa época, sino desde ahora invitar a la gente, a todas las comunidades que están cansadas de ir a Melgar, Girardot, por la saturación que allá presenta. Machetá se está convirtiendo en un pueblo turístico, y sobre todo por su cercanía y por su clima y por sus gentes, que en el cual hay una gran expectativa ya para desarrollar un plan turístico. Sí. ¿Y en materia de hospedaje para los turistas, existe algún proyecto o hay algún sitio en el que se pueda trabajar? No, ese es un proyecto que tenemos que elaborar, porque la verdad, eso sí, es muy deficiente el sistema hotelero allá. Tanto hoteles como restaurantes carecemos un poco y tenemos que darle un impulso para que la gente que nos visite se sienta bien atendida y tenga donde alojarse. Sí, señor. Pues, señor alcalde, la verdad que estamos muy complacidos dándole la bienvenida a este mandato que usted lidera a partir de ahora en el municipio de Machetá. ¿Hasta cuándo le toca, alcalde? No, ya,